llaves que no cierran. Y este mutila genios, el que te tira los perros. Él va a contar tus días, de cómo vas sangrando. Él es el hombre recto y yo su héroe solitario. Llegaste al borde como un ángel maldito y te quedas a un paso de quebrar este destino. Pudiste abrir la puerta sin encontrar los pasos. Quisiste darle al mundo lo que nunca te enseñaron. Otra vez a casa, sin decirnos nada, una y mil batallas de pelear por nada. Batalla.